Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, se trabó el puto disco. Sí, señoras y señores, este es Comic Geekos, episodio número 439, grabado el lunes 7 de octubre del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Berito Man. Bueno, ¿vienes? Tenemos a Yules. Hola, Geeko. Ninguno de ellos se ha rayado, solo el disco. Y me tienen a mí, Omar Herman, produciendo el show para todos ustedes. ¿Esto va a arruinar el timing del Kirby? Sí. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior bailándonos esta noche, hoy vino de estado masoquista, mira. Bien rayado. O sea, toda de cuero. Ha venido toda de cuero y se ha puesto también unos. No es lo mismo decir que cuerada. Sí, es muy distinto. Y se ha venido con unos utensilios bien extraños puestos en diferentes partes de su cuerpo que me imagino que le han de causar algún tipo de dolor. Estoy incómodo. Sí. Sobre todo si se siente. Ah, espérate que se siente. Que le metió la sacapunta y se le siente encima el frito man. Pero señoras y señores, ahí ahorita se va a tocarles a todos los productores ejecutivos. Y a mí. Ah, pero no con el sacapunta. No. Con el raspallelo. Sácame esta, loco. Señoras y señores, la razón por la cual la masita está aquí con nosotros y además ha venido con todo ese. Todo Freund trae ahí incorporada en su vestimenta. Freund, por cierto, es una ferretería. Para los que no saben. La razón por la que viene aquí con toda la ferretería así pegada a diferentes partes de su cuerpo es porque tenemos un equipo. Ferretería donde venden féretros, vea. Sí. porque tenemos a un equipo de productores ejecutivos que nos manda dinero y nos mantiene aquí siempre grabando el show con equipo obsoleto que se raya cada rato. Los productores ejecutivos de esta noche son Asdrúbal Jasso, que sigue siendo productor, sigue siendo parte del equipo, parte integral ya. Él es una parte pivotal. Parte integral y derivada. Y no, solo integral, él no él anda derivando nada. Es del equipo. También tenemos a Benigno Mandujano, quien ya también tiene su letrerito así en la silla donde se sienta él. Luis Ignacio Valles. Hecho mano para que no se sienta tan. Sí. Tan está todavía está en fórmica para que lo puedan borrar. Ah, qué bueno. Luis Ignacio Ballesteros también es parte del equipo de productores ejecutivos ya famosamente reconocido. Y también el líder del grupo, nuestro gran amigo Miguel Díaz. Que sí. Está haciendo sinergia entre el equipo y sus objetivos estratégicos. Claro. Sí. El tipo se nota que está preparando presupuesto para el próximo año. El tipo está haciendo todos los buzzwords. Ajá, sí. Ya viene la evaluación. La evaluación de personal. Me dio un rasquín, fíjate. Yo vengo a desestresarme aquí y comienzan a hablar de sinergia y de no sé qué, teamwork. Sí, sí, sí. ¿No? Ya está metiendo todo eso. A sentarse. Gracias a Dios no le está poniendo atención. Sí, sí. Sí, es que Tico estaba hablando acerca de la proactividad de nuestro del líder. Estaba hablando de las 5S. De las 5S que fui a dejar el sábado. Al laboratorio. Una indigestión. Pero todo negativo. No, la indigestión que fui a dejar ahí. Ah. Pero fue en 5S, eso sí. Sí. Oh, right. Así agradecemos a los productores ejecutivos. Nosotros hablamos de las S y de no sé qué otra cosa, pero bueno. Sí, porque ejecutivos. Gracias a nuestro equipo de productores ejecutivos. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este show. Que esta noche lo estamos grabando en Technicolor. Y vamos a empezar con unas cuantas noticias. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas nos tiene para esta semana, señor? Ah, mira, tenemos acá números de ventas de cómics. Septiembre, rompieron récord gracias a DC y su mes de villanos. Fíjate que yo pensé... Es que porque no le hicimos reseña por eso. Uh-huh. Yo cuando vi que todos los títulos los iban a dejar de publicar y en lugar de las historias que venían contando iban a hacer números especiales enfocados a un villano del héroe. Números especiales. Por eso eran el punto 1. Ajá, ¿no? Por eso el 23.1 era. 23.1, punto 2, porque algunos títulos se acercaban más de algún villano. Y yo leí un par y los que leí, lamentablemente, ¿un malos. Un par. Sí, es que no hay que leer paisa, hay que leer paquino. Estoy viendo aquí uno, medio comer. Comámoslo. Pero fíjate que aquí están diciendo que rompieron récords de venta. Es que septiembre. La Mara los compró, pues no sabía que estaban malos. Después de que los leyó, ¡ah, mierda! Devolvamos. Fíjate que el valor total en dólares que vendieron es el más alto en... Ay, lástima que no sé. Desde 1997. Estás hablando en... chica, 16 años. Desde el siglo pasado, Mike. Desde el siglo pasado. Hace dos décadas. Y también en volumen de viejo me siento. ¿Cómo? Qué viejo me siento. No, pero ¿qué dijiste antes? Hace dos décadas. Como mierda. No, no llegamos a dos décadas. Son 16 años. Pero mira, eso es 97. Okay. Ya comenzamos a... Ya pedíamos cómics entonces. Sí. Sí, hombre. O sea, ya estaba. Desde que me gradué ahí por el 93, 94 empezamos a pedir. Ok. Pero ya no era la Westfield, sino que. No, perdón, ya no era el. ¿Cómo se llama? Entertainment This Month. Ajá. Sino que ya era la Westfield. Dios de puta, más mierda, ¿eh? Servicio más mierda de entrega. ¿Meses? Sí. O sea, los primeros cuatro meses te espera, ¿verdad? Que ni modo. Sí, cabales, ni modo. Pero después pero que te de caiga ahí un eran como cómic. Otras cuatro veces y primero vendí el paperback. ¿Cómo se llamaba Milo? No sé qué. El Steve Milo, que sigo. Puta, creo que en la cárcel está ahorita por defraudador. Ahí tiene todo nuestro presupuesto. Y el pin de Superman. Ah, puta, el pin de Superman que como que lo había hecho a mano el hijo de Steve Milo. Bueno, y fíjate que... Y lástima, toda la gente quejándose de estos eventos... Que y cansan y que te sacan pisto y ahí van. Van comprando, va? Mira. Ahí va la herda a comprarlo. Bueno, mira, los primeros días fueron Forever Evil número 1, que ese sí es el evento propiamente, el primero de la historia de DC Comics. Uh-huh. Infinity 2, que es el evento que está en el otro lado de la cerca de Marvel. Ah, sí, Infinity 3 está en tercera posición. X-Men Battle of the Atom número 1, que es la nueva serie, miniserie, perdón, de los X-Men. Batman 23.1 de Joker. Batman 23.2 de Riddler. Mighty Avengers 1, nuevo título, nueva serie que relanza como parte de Marvel Now. Batman 23.4, Bane. Avengers 19 y Batman 23.3, El Pingüino. Qué raro, todos los títulos de Batman de los villanos son los que están ahí. Bien sentados. No, el pingüino no podía faltar. Claro. Ah, sí. Villanazo. Y en cuanto a market share, mira, qué interesante. El market share. Uh-huh. Como el papel maché. Está, uh-huh. Es el mercado en donde venden ese papel. Sí, sí. DC Comics. God, espérate. Don Ramón no se puede perder esto. ¡Toma! Gracias. Menos mal que no se que nos ha rayado Don Ramón, ¿verdad? Rondamón. Toca madera. No podemos encargarse como estamos madera prensada. Fíjate, ¿te acordás que DC Comics hasta el mes pasado estaba en segunda posición? Como y decíamos, habíamos regresado a los números de antes de Flashpoint. Pues hoy DC Comics tiene un 40% en dinero y Marvel 28%. O sea, no solo le dieron la vuelta a la tortilla, sino que hasta se distanciaron más. Y en cantidad de unidades vendidas, DC Comics 45%. Marvel 29%. Pero eso sí siento que no es como muy sostenible. Pues, no, solo es... Este mes y de ahí... Sí, es solo ese mes. Y si no gran me... subió en convergazo. Y eso fue en Televisión Nacional. Los comentaristas de los... expertos en aeronáutica. ¿Y cómo fue que se cayó el avión? ¡Ay, gracias! ¡Yo voy con vergazo! Yo soy en medio de la tragedia. Vos, está bien. Pues, ok. Y sabes que este número está inflado por otro gimmick que hizo la DC ese mes. ¿Los de 3D? Que anunciaron portadas 3D. Que se acabaron, sí, dicen. Y a la hora de los pencazos, anunciaron que el proceso de impresión resultó más complicado y difícil de lo que esperaban. Y que no iban a poder sacar a la venta todas las unidades en 3D que esperaban. Entonces les dijeron a las tiendas, no, les dijeron que iban a dar, las iban a mandar como un porcentaje de los títulos totales que recibieran. Entonces, las tiendas estaban emputados porque habían ofrecido a la mara que hace pull list que les iban a tener los volados en 3D. Ajá, o sea, te lo garantizan supuestamente. Entonces, y después les comenzaron a decir, miren, mara, esto es lo que hizo que la industria casi quebrara en los 90s, que comenzaron a sacar las holocovers, las que eran todas plateadas, las que eran... Las platinum. O sea, ajá. Que las saquen, pero más tarde, tal vez. Así, ah, no, sí, que la madre estaba brava por eso. Ahí está Rod de ese diciendo que lo que está chingón es X-Men Battle of the Atom, que parece que está bueno. Ah, de veras, lo recomendás. Vamos a leerlo. Fíjate que no lo hemos visto, pero te vamos a tomar la palabra. Después estaba leyendo que Josh Romero, el famoso director y creador de películas de zombies. Walk of the Night of the Living Dead. Entonces, va a trabajar con Marvel. Haciendo que... ¿Barriendo? Una nueva historia de cómics que se va a llamar El Imperio de los Muertos. Puta, ese pobre... O sea, zombies otra vez. Pobre, mira, queremos que sea una historia. Al fin voy a hacer esa comedia romántica que quería. No, zombies. Ah, zombies. Fíjate que va a comenzar, se va a publicar a partir de enero. Ya la de tener hasta escrita la historia. Sí. Me cambia. Y el artista va a ser Alex Malev, el cual. Sí, fíjate, tiene buen. Es el que hizo Daredevil. El Daredevil que nadie le gustaba. De ustedes. Con Brian Bendis. Brian. Tienen que seguir exprimiendo. Que aprovechen. Además de esos. No, esta noticia me cayó mal. No la voy a leer. Esta tampoco la quiero leer. Es de Rob Liefeld. O sea que no vale la pena. Julio escoge sus noticias por... Escojo ese. Por interés personal. Él es bien objetivo. Esta no es noticia. Y esta... Ah, mira. El Hobbit, la trilogía, va a costar 561 millones. Es el costo actual. Y ya se pasó de lo que costó originalmente El Señor de los Anillos, las tres. No sé qué están pensando. Y es de un libro, y el libro más simple, tal vez. Es de una noveleta. Noveleta, cabrón. Sí, para, no es ni siquiera no un para libro niños. Completo. Puta, no. Es que ahí mucho lo estiraron, eso, no sé. Yo, como dije cuando hablamos de esa, a mí esa película no me gustó porque es que pendejo lo bueno. Sí. Vamos para allá, ay, nos atraparon. Vamos para allá, ay, nos atraparon. Vamos para allá, ay, nos atraparon. No, así sigue, espera. vaya, tengo una noticia. A ver, dale. A ver. Que en, como sabrán, Doctor Who sufrió en sus inicios de colitis. Sí. No le no comía suficiente fibra. Era más viejo, por eso regeneró. Dijo, no, otro cuerpo. Este ya se le acabaron los empaques. entonces, lo que pasaba era que para la BBC en esa época, cuando empezaba Doctor Who, era una serie así de lo más. ¿Qué es así? Expendable, ¿verdad? Así no le daban como que en 50 años todavía está la mar hablando de eso. Como la que vas a hablar de las... La hora del tío Periquito, casi. De las cintas perdidas. Sí. Entonces, se les perdieron cintas. Ah, es que le grabaron encima. Ajá, o las tenían, les grabaron encima, o simplemente se les deterioraban y ahí las dejaban. Entonces hay un montón de episodios perdidos. Pero han encontrado más de 100 episodios perdidos. Nice. De las primeras dos temporadas. Ah, pero de los primeros, del viejito peludo que parece Moe. De los primeros dos doctores. Yeah. Han encontrado 106 episodios en Etiopía. ¡Ah, puta! ¿Qué estaban haciendo ahí? Que les vendieron las grabaciones a una estación en Etiopía. Espérate, déjame ver. Ah, ok. En la agencia de radio y televisión de Etiopía. Es que así poco a poco han ido recuperando un vergo, ¿verdad? Ah, o sea, han logrado que algún fan... yo lo grabé! Puta, cuando solo habían 3 VH en todo Europa. ¡Aquí está una grabación! Entonces de ahí las han logrado recibir, restaurar y hacer un montón de... Pero entonces en esto, son tapes que les han vendido a otra estación de radio y televisión. Aquí están, ¿verdad? Entonces parece que ahorita están en negociaciones para llevárselos de vuelta y poder hacer todo el remaster y toda la onda. ¡Qué nice! Así que todas estas son episodios que salieron al aire una vez cada uno. ¡Una vez al aire! Y sí, después a la mierda, o sea, ya lo mostramos, va, jamás lo vamos a mostrar otra vez. Puta, imagínate. Y estos son de 1964 a 1969. Más o menos de por ahí son esos. Qué nice. Así que, bueno, vamos a ver, ojalá que... Hey, Mara, un teaser de Rebels. Ajá. La nueva serie animada de Star Wars a sacar en Disney XD. ¿Esta es la que es cómica? No creo que sea cómica, es 10 años antes. Usted con ese rotulito. Se ve bien. ¿Cacazo, no? Anda, check. Eso es todo. Sí, es un... ¡Huela! Es un super mini teaser. Mira, ¿qué crees? ¿Que va a ser el mismo estilacho de marioneta digitalizada como eran los de... Los de Clone Wars, ¿verdad? Eso. En el tiempo va a ser 10 años antes de episodio 4, A New Hope. A New Hope. A New Hope. O sea, casi un poquito después de episodio 3. Sí. Sí, en medio, prácticamente. Uh-huh. All right. Vamos a ver, aquí hay pedacitos de fotos de arte. ¿Y de mi arte? No, gracias a Dios, no. Y qué paloma este, ese Robocop, y ese es puro cardboard. De cartón, fíjate. Que hay una chica que ha hecho un cosplay de Robocop que le quedó muy bien. Le quedó súper bien, ahí vamos a poner el link. Puro cartulina. Pero de ver, se paja. Pues sí, que sigue. Okay. ¿Qué más? Que sigue. Dale. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando por 16 minutos ya. Ustedes han estado esperando el... Box Office. El Box Office, que solo en Estados Unidos ha hecho esta cantidad de dinero. La número 5, que ha bajado desde la número 3, que estuvo semana pasada, es Rush. A las 5. La banda canadiense... La banda que no dice con Thor hizo 4 millones. Uy, qué poquito. Lleva 18, pero en Estados Unidos. Uy. Me imagino que debutó en Inglaterra. Ahí tendrá su buen poco. Pues la Fórmula 1 nunca es muy no es muy famosa en Estados Unidos. Y también costó 38. O sea que para una historia de ese tipo, no creo que hayan. Ah, pues sí, puedes recuperar. De ahí, ¿qué más? Prisioneros. Esta es una con Hugh Jackman, parece. Y Jake Gyllenhaal. Con Hugh Jackman y el detective Loki. Sí, Loki y Wolverine está ahí. Uh-huh. Entonces, esta hizo 5.7 millones, ya lleva 47 de 46 que costó, así que le ha ido bastante bien. La número 3 se llama Runner Runner, que es como secuela de Blade Runner, pero... Ah, como los geekos, que salimos a correr los domingos. Salimos todos. Esa hizo 7 millones, costó 30, eso no sé qué tal. Que también le va a ir. Es, por cierto, 5 estrellas en IMDb. Uy. Y es de un chero que... Que corre, me imagino. No, sí, hace trampa en un juego de póker. Y ahora, corre, hijo de puta. Entonces, ese se ve bien parecido a una de Matt Damon. Se ve bien parecido a alguna de Guy Ritchie. Bueno, la número 2 que Omar nos va a dar la reseña es Cloudy with a Chance of Meatballs, número 2. Yes. Se hizo 20 millones, lleva 60, costó 78, segunda semana en el cine. Así que yo creo que va a recuperar. Yes. Ahí en el... Mira, en el IRC. Uh-huh. Ahí, Brito Man, si fuiste a ver Battle of the Gods y la viste, no spoiler. Y después, Guillermo, ¡spoilers full! Con Battle of the Gods. Así que vamos a tirar una moneda para ver si lo hacemos. Sí. A ver quién le hacemos caso. Al que done más ahorita en PayPal. Y la número uno que fíjate que ha hecho bastante comentario y plática es Gravity del Alfonso Cuarón. Que le ha ido bien. Esta ¿cuánto hizo? 55 millones, puta. Casi 56. El día, justo 100. El día de hoy salió en internet una lista de las 10 mejores películas del 2013 según Quentin Tarantino. Ah, vi el encabezado. No incluyó Gravity. Puta. Pero ya le perdí toda la credibilidad a este cabrón cuando puso ahí The Lone Ranger entre esas 10. Ah, bueno. ¿Y cuáles eran las otras 10 para...? Un montón que a saber qué eran, pues sí, desconocidas. Desconocidas. Ajá. Entonces la gente dice, puya, qué raro que puso esas y no se esperó al final del año porque todavía falta que vengan varias películas buenas. Y entre ellas dicen, bueno, no buenas, pero por lo menos películas que tienen expectativa, como la de Keanu Reeves, la de Man of Tai Chi y todas estas otras. Esa ya está en DVD. Pero parece que no ha salido en los Estados. Sí, que salió en Asia primero. Sí, porque la vi por ahí. Y eso que la dirigió Kenny Reeves, creo que se fue a buscar un mercado bien lejos donde nunca llega a Estados Unidos porque no le hagan mierda. Y es medio mala, fíjate. Ah, ya la viste. Sí. Ya la viste. Ya la vimos. ¿Y el Cineforum qué pasó ahí? Llamar a los geekos para... Es que no está tan buena calidad. La vamos a conseguir mejor calidad de telepatía. Es que es de la... Es de las que consiguen por ahí mi suegro. Las soledades. Sí, cabal. Ey, pero mira, la de Runner Runner no se oye tan mal. Lástima que es Justin Timberlake. La de Ronald Reagan. Un estudiante Princeton que se lo estafan en un juego de póker online, así que se va a Costa Rica a reclamarle al dueño de la empresa, al tycoon que es Ben Affleck. A Batman. El futuro Batman. No sabe en la que se está metiendo. Batman, Sí, lo van a pillar el pobre bicho. All right. Bueno, rápidamente. Si no lo mata la primera, ya la. Yo vi de las hamburguesas, la fui a ver. Sin spoilers. Está mal. Si tienen niños, vayan a verla porque los niños se van a cagar de la risa. Una mierda. Uy. Pero. No va muy bien eso. Sí. Y si le gustó la primera película, esta va a ser un letdown. Uh-huh. Porque básicamente es una repetición de todos los chistes. De la anterior es como que, era chistoso aquella cosa que hicimos en aquella película fue chistosa, así, aquí va otra vez, y uno, pero eso no fue lo que me gustó de la primera película, lo que me gustó es que era chiste tras chiste tras chiste, nuevo tras nuevo tras nuevo. Y en este es como que mucho callback a los chistes de la anterior. Era como Microsoft, hagamos lo mismo otra vez. Cabal. Con las tablets. Surface, tuvimos problemas con el Surface RT. Qué mala onda. Sacamos la Surface 2, que igual, pero como más pesada. Así que calienta más. Mara, yo si no tienen hijos y de veras no se mueren por ir a ver la película esta, espérense a que salga en cable o que salga en o que la puedan dar. Que se la regalen con una Happy Meal en el McDonald's. Sí, porque no vale la pena en realidad. O sea, tiene visualmente bien bonita. O sea, tiene un montón, le han hecho un montón de cosas chivas con los. Visualmente se ve con los ojos. Con los personajes. Han hecho varias cosas interesantes. El mundo donde regresan es muy colorido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no merita malas. O sea, pueden verla mejor después. Voy yo. Adelante. ¿Vos la viste también? No, yo fui a ver la otra, la de Planes. Ajá, ¿qué tal? Y también con los niños, Julito, lo que nunca había hecho en media película, como en cuatro ocasiones, me volteé a ver y solo se me caía y me decía, papá, qué chiva está esta película. Y seguía viéndola. Y se estuvo tranquilo, se le echó toda. Y de repente se emocionaba. No, y me volteé a ver, qué buena. Me decía. Y seguía clavado viéndola. A él le encantó, a mis hijas le gustó bastante. ¿Y vos? Fíjate que yo ¿y vos con me iPod, predispusieron cuando Omar creo que dijo que originalmente había sido pensado, diseñada para ser directa a video. Entonces yo decía, bueno, no se ve mal. Me daba la impresión como que la calidad de producción no es como lo más avanzado que Pixar o Disney te puede ofrecer. Como que le habían metido menos tiempo de máquina, pero al final no sé si estaba prejuiciado yo o si era así realmente. La historia no tenía, era como un Pixar Light, pero como habíamos discutido antes, no es producción Pixar, es Disney a secas. Es un Pixar Light en el sentido que tiene una moraleja y una historia algo emotiva, pero que no pesa tanto, pasa a un segundo plano. Te digo que me da miedito a mí. Siento que Pixar como que va a ir empezando a desaparecer como brand. Ajá. Y va a ser absorbido por Disney. Y esa distinción que teníamos entre Pixar, productos de súper buena calidad, películas, hitazo tras hitazo. De exportación, decimos. Sí. De calidad. Eso va a ir desapareciendo. Fíjate. Porque fíjate que en esta lo primero que te salen al principio de los créditos es producida por Lasseter. Historia. John Lasseter. Plot, creo que dicen Lasseter también, pero el screenplay ya es otro fulano, pero él tuvo la idea y le dijo, vaya, va a hacer una historia así. Llegó como voy a escribirla. Porque no le dan a él crédito de escritor, de screenplay. Idea que tuvo mientras cagaba. Pero mira, hay escenas que sí te digo son buenísimas. Cuando está volando con los F-18, yo de aviones nunca he sido muy bueno. Creo que son F-18, 16, y que va al portaaviones. F-18 con 16 son bien distintos. Sí, son bien diferentes. Por eso te digo, advertí. 16 no aterrizan en aviones. Ah, pues no aterrizan en aviones. Muy pocos aviones aterrizan en aviones. Todas esas escenas son buenas. Mm. Hay partes que se nota que se dedicaron a estudiar la física, pero sí de muchos videos de cómo vuelan los aviones en verdad, porque se ve bien realista cuando andan volando. Hay otras cosas que son gran paja. Uh-huh. Y en sí, la historia es emocionante. Creo que me gustó más que Cars 2. Puta, no, es que... Acuérdate que a mí me gustó Cars 2. Pero no se parece mucho a Cars. Se parece un montón a Cars original, a la 1. Por eso. Sí, tiene un montón. Se pierde el avión en camino a la carrera. Mira, es que hasta mi hija de 9 meses... Mira, papá. Es el que nadie creía que podía ganar. Es una carrera... todos sus amigos son de un pueblito que lo apoyan, y me comenzó a decir ella, y mira, dice, esto sí es igualita, me decía. Es una amiga. Realmente sí tiene un montón de paralelos. No te voy a decir que es idéntico. Paralelos, los que me gustan. Posiblemente sería más interesante ver esa que Meatballs, que... Yeah. Así para estar sonando. Sí. Mira, sí. Ahorita en IRC tienen un full review de Dragon Ball, la batalla y los tres. O sea, creo que va a tener que ser full spoiler, para porque ahí ya cagaron en todo. Los spoilers ahí. ¿Eh? Ah, ya. Sí, dale. Bueno, para mí no me gustó Dragon Ball Z. Y full spoiler, va ahí, pone la alarma. Dragon Ball GT, Dragon Ball, la batalla de los dioses. De los dioses. Que esto supuestamente... Akira Toriyama tenía algo que ver en la producción. Sí, es que está medio... O sea, está escrita por Akira Toriyama, fulanito, y otro fulanito. Y otro fulanito. No sé si solo le dijo el Akira Toriyama, ¡gracias, hazlo! Y le dio. O se metió bastante ahí, a saber. Está hecha por Akira Toriyama, Katsushiro Otomo y... Si yo no hubiera leído... leído que Akira Toriyama era uno de los escritores, yo te hubiera dicho, ¡puta, esta es una mierda! ¿Por qué no la escribió Toriyama? Pues entonces, pero esto es una mierda bien hecha. Fíjate que... No. O sea, a mí no me gustó porque no era lo que yo esperaba ver. Ah, vos querías vergasar. Yo quería ver un pijaseo de aquellos épicos de Dragon Ball Z. Uh-huh. Y los pijaseos son bien diferentes. Para empezar, la película es bastante... No que el pijaseo sea cómico, pero la película es bastante cómica. Uh-huh. Y los chistes te cagan de la risa. Uh-huh. O sea, son buenos chistes los que tiene. Bien puestos, pero yo creo que si hacemos la suma, más las portas cómicas que la pelea. Eso es lo que yo sentí. Aunque los chistes, yo me cagué de la risa en toda la película. La batalla yo la sentí bien, como que va, aquí viene este que es el dios de la destrucción. Ahí está Goku, va, pues peleamos, pues. La primera vez. Y yo, puta, o sea, no se sintió como que... Que hubiera algo en juego. Hubiera peligro. Ajá. O sea, hasta te quedaste con aquello de... No, estos dos están peleando así, poniéndole amor, ¿verdad? Porque, bueno, para variar, le pega una gran talegada a Goku, lo que yo me lo esperaba. Porque así, entonces después te va a ir a entrenar o va a hacer alguna chivada para vengarse o igualar las cosas. La revancha, digamos. Cae el tipo a la tierra, ahí están todos los otros cabrones. Nadie hace ni mierda de los que no son Saiyajines. No, es que es... Puto, sí. Es el mal pero que tenía te digo, Dragon Ball Z. Cuando te digo que no hacen ni mierda, es de que solo están hartando. A mí el malo sí me cayó bien. El malo era un conejo así todo escuálido. Es un gato. Un gato. Pero como que es de esos gatos sin pelo. Así que todo cabal, como egipcio. Cabal. Como dios Ra. Ahora, el otra cosa que la gente se está quejando bastante es de la animación. Ajá. Obviamente la animación no es la misma de la... Tendría que ser mejor. Entonces. Es mucho mejor. Ajá, okay. Y tiene, por ahí se le nota bastante animación de computadora. Yo la noté eso mismo. Ya a la hora de las peleas, yo por lo menos ya no lo noté tanto. Okay. Eso es bueno. La animación es mucho, muy buena, muy buena. O sea, diferente. Y eso es lo que la gente quizás... ya lo tenés tan clavado en la mente como es. Pero, es diferente y es una mejor animación. Ahora, cuando cae a la tierra el tipo, Para variar, Dragon Ball Z están hartando y él probando la comida y ahí hasta el Vegeta sale bailando. Ajá. Y eso están comentando bastante ahí que, sí, que verlo como payaso como que chocó, así cabal, como que les dio asco. Y ponele, la primera vez que se dan verga, el Goku se transforma de un solo en Super Saiyajin nivel 3. Ajá. Ah, de un solo. Y el hijo de puta de dos talegazos, pum, pum, pum. Y ahí... Al nivel 3. Ajá, ahí quédate, hijo de puta. Que ya no había nivel. Bueno, entrando en T, pero ya no. Pero el T. Está fuera de continuidad, digamos. Ya después, cuando ya se van a dar reato otra vez, ya Goku, es cuando ahí que la... Toda la trama que es de que él lo que andaba buscando era darse reata con el dios Saiyajin. Ajá. Y okay, empiezan a querer averiguar quién puta era el dios Saiyajin. ¿Y era Vegeta? No, había una leyenda que... De Chosumon. Que no, que allá en el planeta Villita y que no sé qué puta, hubo una vez que alguien lo atacó, entonces que 5 Saiyajines se juntaron y le dieron el poder a otro, todo su poder, entonces se creó ese dios Saiyajin. Uh-huh. Y después ya dejó de existir, vea. Ahí explica. O sea que tenían que juntar 5 Saiyajines y darle... Ajá, entonces va, ahí estaban los 5 Saiyajines. ¡Ah! Y le dan el poder a Goku y aumentó un poquito, pero no, vea. Entonces le dice a alguien, no, es que miren, ve, oigan bien, 5 Saiyajines le dan el poder a otro. Son 6. Ah, tiene que ser 6, ok. Y aquí solo hay 5. ¡Demonios! Entonces no, ahí cómo salió que estaba embarazada ya la Videl. ¿Videl? Ajá. Así se llamaba. Ah, sí, la hija. La esposa de Gohan. Sería con Pan, ¿verdad? Con se supone que esté embarazada de la Pan, pero hay gente pan, que... Claro, que es de la panza y de dónde más. Ahí están diciendo que es posible útero. Que no, algunos comentarios de la Mara, ¿verdad? Que porque Dragon Ball GT no lo toman en cuenta. Entonces... Ella se une al grupo y ya, logran hacer que Goku se haga nivel dios. O sea, la recién nacida. Ella dice, yo llevo sangre Saiyajin ahorita adentro. Ah, pues, o sea, entonces, meten a ella en la ecuación y ya entre todos logran. Hecho. Entonces, puta, la gran transformación de Goku nivel es el dios. Mismo puto Goku, uh-huh, con pelo negro, uh-huh, pero se le hace rosado. Y con destello rosa. El pequeño pony, ¿no? Puta, mira, yo cuando lo vi, yo, puta, no pudieron escoger otro color, vea, qué ridículo se ve. Pero... Habría que ver el significado o asociación, sí, en Japón del... Y se empiezan rosa a dar verga. Que dice que se pone la armadura de Sagitario. O de Andrómeda. Se ponen a dar verga y le dura como 5 minutos el Super Saiyan Dios. Es batería de Ultraman, pues. Sí, y de ahí se queda dándose verga a nivel normal. No me preguntes por qué no vuelve a nivel 3, solo se queda en nivel 2. Uh-huh. Y al final pierde. Va, ahí es la película. ¿Pierde? Pierde, Goku. Al final es la verga, el malo, va, va. Y después se va, dicen, ahora, te perdona la vida. Ahora voy a, bueno, ahora voy a destruir la Tierra. Y solo tiro un rayo así. Pero se ve que por joder, ve, y quiebra ahí una piedrita. Ah, oh, se me acabó mi poder. ¡Ah! Bueno, o sea, al final te dan a entender como que el es el dios bien de la destrucción. Les cayó pero bien, no es porque sea malo, él es el dios del que tiene que, ajá, destruir planetas para dar chance a crear otras cosas. Ajá. Entonces dijo, puta, este cabrón paloma, me quiero volver a dar verga con él. O sea, lo que siempre hace Goku. Me quiero dar verga con este alguna otra vez, pues. Entonces, lo voy a dejar vivo para que... Lo voy a dejar vivo. Bueno, mierda, me vale verga. Y tampoco destruye la Tierra. No, destruye la Tierra. Entonces, y lo que están diciendo ahí ahorita es bastante cierto, que la historia deja bastantes agujeros. En una escena, el malo, que al final, él está esperando ahí de que le lleven al dios Saiyajin, y para mientras estaba de hartar, y al final se termina emputando porque no le dan un pudín. Todos los pudines se los harta Majin Buu, y eso es lo que desata la batalla. Para que vean cómo va la historia. Ok. Entonces... en una de esas, él le da una bofetada, le pega la Bulma. Ajá, hijo de puta. Y ahí se emputa el Vegeta. Ah, yo creo que Yamcha. Se transforma en el nivel 2, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y le pega una talellada. Okay. Que también le dura como 5 minutos y después el otro hijo de puta se recupera y lo talellea. Puta. Pero sí, ese es uno de los hoyos que dejaron, porque al final le dice, Goku, mira, en ese momento... Puta, me superaste. Ajá. Ahí estuviste mucho más paloma que yo. Y pa, vergando la Bulma. Pa. Entonces, si te digo, la batalla yo no le... Goku tiró creo que 2 Kamehamehas y ya estuvo. O sea, yo esperaba ver Puta, más técnicas, más... Mira, a mí me lo podrían haber dicho 20.000 personas, igual la había ido a ver, pues. Y, pero, no. Si eso es el paso a una nueva serie, qué bien, ojalá. ¿Verdad? Pero no lo vas a ver. ¿Cómo no? Ah, bueno, yo sí la vería. Lo que pasa es que yo la sentí la película demasiado apresurada. Obviamente no iban a poder hacer toda una temporada en una película de... ¿Cuánto dura? Un poco más de una hora. Hay una escena que me cagó de la risa. Que le dice el malo, ah, sí, ¿qué está Saiyajin? ¿A dónde está? El que mató, puta, y se mató a Freezer. Sí, ah, puta, qué palomio, ¿dónde está? Allá está con Kaiosama. ¿Y en cuánto tiempo nos tomaría llegar allá? Ah, como 21 minutos, creo que le dice. Casi lo que dura un episodio de anime. Vámonos. Mira, okay. Si te hago que la compares con la mala película de Dragon Ball que vimos en persona. ¡Ah, no, hombre! ¡No, no! ¡Esta mierda sale ganando! Ah, okay, okay. No, okay. O sea, no, mira. Esta es una película que yo la fui a ver y te digo, ese día yo me había despertado a las 4 de la mañana, había hecho doble clase de gimnasia, había jugado tenis, yo iba vergueado. Yo dije, puta, esta mierda, ojalá que me mantenga despierto. Y... no bostecé, pero ni 5 segundos. O sea, la película sí, te estás cagando de la risa, estás viendo los personajes que tenés años de no verlos. Las peleas son... Lo que esperabas de Dragon Ball. No, son buenas peleas, pero no las que esperabas de Dragon Ball. Pero sí te mantiene entretenido. Y algo importantísimo para esta película y para este personaje, las voces. Yo sé que Goku iba a ser el mismo. Hasta vi una extra en el cine con el... Castaneda. Con Castaneda, sí, que nos mandó un saludo gracias al amigazo de México. Y los demás tienen que haber sido lo mismo, entonces. Sí, todos son los mismos. Eso es bueno, fíjate. Ahora, el doblaje es yo así. Lo que no... Y ahí, por favor, yo creo que en el chat hay gente que sabe más. Porque leen más. Si yo mal no recuerdo, al final de Dragon Ball Z, Goku queda muerto. No. Que no terminen, que regresa un día a ver las peleas y se va con Goku. No será al final de GT eso. No, al final de GT es cuando se une con Dragon, con Shenlong. No, es que al final... Con el Chase Lounge. Al final se queda peleando con Goku. O sea, al final de Dragon Ball Z... Pero él está muerto. Es que él cuando ve a Goku... Es porque le han dado permiso que regrese un día. No, es que ese es cuando él regresa para el torneo. Ah, que vea al nieto, vea. Cuando sale Boo. No. Sí, es que cuando el torneo donde sale Boo. Ah, es cierto. Estaba muerto. Pero después, ya con todo el desvergue contra Boo, el mero viejito Kamisama o Kaiosama le da su vida. ¿Te acuerdas de que, me muero? Sí, sí, sí. Y que regresa inmediatamente con la aureola. Es cierto, es cierto. O sea que al final de Dragon Ball Z queda vivo. Yo recuerdo que al final sí. La cosa es que él desea poder pelearse contra la reencarnación de Buu. De Majin Buu. Que es Ub. Correcto. Y así. Y se lo lleva para entrenarlo. En eso me acuerdo que termina. Se lo lleva para entrenar, cabrón. Bueno, en el IRC no se ponen de acuerdo. Ahí están, pero ellos... Mira, si hay algo que he visto es un montón de opiniones encontradas. Hay un montón de gente con respecto a la movie también, que a los que gustan y no les gustan, va a ser una sola pelea. En conclusión, si están curiosos, vayan a ver. Culpen a Britoman. Sí. Si están en desacuerdo. Claro. All right. Señoras y señores, continuamos entonces... como ya son los 40 minutos, quizás hablamos de un solo el Can of Whoopass con la... ¿Voy? Se trabó el abrelata, ¿no? El abrelata del Can of Whoopass. Ahí está. Esta es la carnita en técnico. Así es, señoras y señores, vamos a hablar en esta ocasión acerca de Chicas 2. Electric Boogaloo. Bueno, la fuimos a ver. Sí. Sí. El Julio ni la vio porque fue con su esposa, solo él. Así que... Pasó... Perdón, mi amor. Yo no sabía que esto iba a ser así, mi amor. Pasó disculpándose. Por cierto, aquí nos escribió nuestro amigo William Zelaya, que nos dice, fui con mi novia. Zelaya. Dice acá que en la escena en la escena del cementerio me volvió a ver y me dijo, ¿por qué me trae a ver estas películas? Dice acá. ¿Qué eso, te he hecho? Él dice, escena del cementerio. Cuando están enterrando al tata. ¡Ey, mala! ¡Spoilers! ¡Spoilers! Uy, están advertidos. Dice, da gracias a Dios que te traigo a ver esto y que no la compro quemadita en el centro. Dice, acto seguido recibió un golpe en el brazo y se quedó callada todo el resto de la película. Y no hubo nada esa noche. Sí. Pero ¿qué onda con la escena del cementerio? No había nada ahí. Sí. Mira, Britomani, están preguntando cuántos puntos la Dragon Ball. Dragon Ball. Yo le daría un 3.5. 3.5. Porque sí les digo, me entretuvo. No era lo que esperaba, pero me entretuvo. All right. Bueno, señores y señores, vamos a hablar acerca de Kick-Ass 2. Kick-Ass y esto es. 2. Danger, Will Robinson, danger. Sí, full spoilers. Bueno, esta es la segunda película. Impresiones rápidas, me gustó. Sí, a mí me gustó. Ah, divertida. Sí. De entrada, si digo algo, me gustó más la primera, pero me gustó. Yo que de la primera casi no me acuerdo. Yo sí. La tengo que ver otra vez. Sí, la vi una vez. Y la escena donde va entrando la Hit Girl en el pasillo matando de puti que después salen con la bazooka. Eso es bueno. Y solo la escena del malo. Se le acabaron las balas y le caen los tres cuchillitos. No, me advierte, insuperable. No, y realmente esas películas deberían llamarse Hit Girl, pues, porque sí, ella es la que, la verdad, es la que le hace. Es que Kika es bien pasmado. Es medio pendejo. En los cómics es más pendejo todavía. ¿Cómo? En los cómics es mucho más idiota todavía. Pero aquí, por lo menos, bueno, no sé, es otra historia, pero tratan de hacerlo como un poco más agradable, como darle un final un poco más feliz a la historia. Porque, por ejemplo, en la primera, él se queda con la chica. Con su novia. Con la novia. En el cómic, en la película. En la película, en el cómic, la tipa, cuando sabe que él ha estado, que él no es gay, pues. Lo hace mierda y bueno, y lo humilla enfrente de todos y que bla, bla, bla. Entonces, en esta igual, pues tratan de terminarlo con una nota un poco más agradable, pues porque la tampoco termina así como un full final feliz la serie de cómic. Uh-huh. Pero aparte de eso está muy similar, por si leyeron el cómic y quieren ver la adaptación, pues está casi calcado, pues. Uh-huh. La sentí más violenta esta. Es que es más seria. ¿Verdad? Mira, porque yo en violencia las pongo a la par. Es que cuando matan al Tata, yo no pensé cuando que cuando matan a Nicolas Cage en la primera. Que lo quema. Sí. Y la bichita viendo, tratando de entenderlo. Sí, bueno, en el cómic eso solo fue un balazo. Pero en esta, la onda fue. Hey, sorry, spoilers, ya muy tarde, Guillermo. Sí. Sí, ya lo advertimos. Sí. La onda es que, deja ver. Sí, la historia es totalmente similar. O sea, el tipo vuelve a ser Kick-Ass, se une a un grupo de Mara inspirada por él, que forman su grupo de Justice Forever. Pero en la película anterior y en la serie anterior. Y así eran de lames todos en los cómics. Sí. queda vivo el Red Mist, uh-huh, que en esta se llama The Motherfucker, y reúne Mara, que van a ser su equipo de supervillanos. Entonces. El superpoder de él es que tiene un montón de dinero y con eso puede comprar gente. Viene, descubre quién es Kick-Ass, descubre la identidad y empieza a joder la vida. Y se lo cuenta As Kicker. En el cómic no me acuerdo quién fue, pero por lo menos en la película se va a cobrar venganza y atacan a la compañera de él, del equipo, que es, ¿cómo se llama? Bitch Girl. Bitch. Uh-huh. Night Bitch. Y solo la cachimbean, al parecer. En el cómic llegan al vecindario de la que era la cuando novia. La quiere volvió empieza a volar y que no se le para la le lleva una viagra le dijo pues la onda es que en el cómic violan a la chavita y se la violan entre todos a la Night Bitch a la novia de, o sea a la Night Bitch a la cerota que le hizo mierda pero está bueno porque le hizo mierda y la dejan en coma y de que no se recupera. El papá también lo matan y todo. Y después se desarrolla toda la pelea final. Pero me acuerdo que la pelea final era al descubierto, no era en la bodega ni el cuartel del Red Mist. Y al final, spoiler, queda arrestada la Hit Girl. Ah, no fregué. Se la llevan a preso. Marcus la arresta. ¿O? No, los policías. Y el Marcus queda medio hecho mierda porque sabía que, claro, que ella era Hit Girl. Mira, eso no importa porque ya anunciaron Kick-Ass 3 en cómics. Sí. O sea, eso lo van a resolver. Hay una miniserie de Hit Girl, parece, y está Kick-Ass 3. Okay. Entonces... ahí pues, ya se va a ver lo que hace. ¿Sabes que a nivel película, una cosa que no me pareció mucho es que el Dave, que es el mismo actor, y te digo, como no vi la película en los últimos 3 años, yo no lo reconocía. Y mi esposa me dice, mira, ese no es el mismo. Es McLovin. No, pero sí, ya me di cuenta que es el mismo cuando después chequeé a IMDb. Ah, es McLovin, es. Supuestamente. Y pero lo que fulano, pasa es que como que no se cortó el pelo desde la primera película. Uno, eso. Y dos, ya parece demasiado fornido. Sí, está más cholo. Está más cholo y eso no me pareció. Tenía que ser seco. Tenía que seguir siendo seco. Sí, pero ahí un comentario que están diciendo ahí, y igual yo lo hice en el cine, que la Hit Girl todavía se ve bien niña. Pero, puya, qué linda se está poniendo esa muchachita. Sí. Tiene muy, muy buen futuro. Y no solo eso, sino que como que se han dado cuenta que sí sabe actuar. O sea, no solo es una bichita que sabe algo de artes marciales y puede participar en esta película, porque le están dando papeles de películas más dramáticas, aparte de Carrie. Y una independiente que estrenada en Toronto, en uno de esos circuitos de cine. Salió en la versión gringa de Let Me In. Ah, el de la vampira suiza. Ajá, sí. Sueca. Sweden. Esto que es otra. Sweden. Con los dientes así. Dices de cartón. Sí. Pero, ¿y en vez de que está el Robocop de cartón? Pero no, mira, mejor que Robocop vampir. Para humor negro, muy bueno. Oh. Desde que se muere la mamá del Red Mist. Oh. que la mata el tipo así. No, al que me dio no sé qué, que mataron al Leguizamo. Le ha caído bien. Sí, es el que le decía, puta, esos nombres racistas para tu secuestro. ¿Será que Mother Russia? No, el otro. Black Death. Genghis Carnage. A un chinito. You gotta stop it. Parala con esos nombres racistas, cabrón. No, pero la película está buena, buenos pijaseos. Puta, la gente, qué chido las escenas de pelea, men. El grupo de cerotas del high school. Uh-huh. Las populares. Toda la interacción de la Hit Girl con ellas. Me cae la pero risa. Mira, pero cuando cuando vio el video. Cuando vio el video, ahí sí. Puta, ese ahí sí la pegó. Ese efecto. En la mera ingle. Vamos a decir las chicas fresas. Que les... Ajá. Subiste al... Eso según lo que me contaste, sí fue invento. ¿Verdad? No salen los cómics. Fíjate que no me recuerdo nada de eso. Yo creo que sí. Fue invento. Que les enseñan un video de un video musical de un grupo de niños y... Sí. Le hace el corazoncito. No, pero el arma ultrasónica que las hace vomitar. Qué buena es ese. Fíjate que ahí sí yo tengo un comentario. Puta, sí. Toda la mara vio que ella. ¡Puc, puc, puc! Hubiera visto una forma de. Ajá, yo hubiera preferido que hubieras dicho que ella. Ah, miren, hija de puta, papá, y que tuviera como unos 10 minutos de delay. Ya, para que ella se fuera y ¡ay! Que empezara todo eso. A mí me hubiera gustado más. No, a mí me... Ya, porque demasiado... Y más que la tercera, también por detrás, sí, y la gran chocolatina. Y a huevo, y el chocolate. No, y después en la escena, que están todavía hablando babosada y todavía se... y cuando le pasa a la chica y cuando le pasa al malo en la pelea final... Es que al final lo ocupan también, ¿verdad? Ocupan también, sí. Un babosito. El de amarillo, el que... El ass kicker. El ass kicker. Y era casi a la -1 el traje. El traje, ¿verdad? Con los colores invertidos. Mira, invertido. De toda la película. Pero al principio, ¿cómo se iba? Es que Askicker fue como el tercer nombre, vea. Sí, era. Pero es que todo era la variación de Whoopass. No, el primero fue. El segundo era Doctor Kickass. Ajá. Pero había un Whoopass o un Kickass. Todo era. Sí. Todo por el as. Derivativo. Ajá. No, a mí me mató de la risa el tiburón. El tiburón muerto. Sí, solo faltaba que estuviera panza arriba. Yo creo que este y todos los secuaces. Puta, yo creo que está muerto ese cabrón. Yeah, I think he's pero mira, dead now. No lo dicen claramente, pero en una conversación alguien le dice, está diciendo, es que mira, yo estoy seguro que no son de agua dulce. Algo así. No, pero yo no sé si lo entendí mal, pero sí le dice, es que yo creo que era. No le tenías que haber puesto agua salada. O sea, como que lo dijeron que mal, pero yo, hey, momento, al revés, vea. Así sí era, como le están diciendo. Sí, no se entiende bien. Eso. ¿Qué ibas a decir tú? Ah, no, que de toda la película, lo único de la historia que no me terminó de parecer y me dio la impresión que la tenían que resolver rápido, es cómo llega el ass kicker a la bodega, que está la reunión de los malos, que es que aparece baboso. Así solo hablando. Solo sí, sí, entra, caminando. Bien pendejo, lo dejan pasar, y a decirle un... Ah, sí, ese es el papá de... Ajá, solo quedarse. Ajá, y no, después ni siquiera pide perdón. Ajá, después lo reciben, ah, mi amigo, qué sé yo. Es que no saben que él fue. Sí, sí, les llega a decir, que lo avientan del edificio. Mother Russia es un papel buenísimo. Mira, la rusa esa. Esa bicha me dio miedo. Pero sí, me dio miedo. Recuerdo hace varios años, bueno, no sé varios, pero ya hace tiempo que cabal estaban haciendo el casting para una bodybuilder. Querían una fisiculturista femenina para hacer ese papel. Yeah. Y pues consiguieron una que le quedaba de toque. Mira, yo creo que era hombre. Cuando agarran los policías, cabrón, puta. Sí, y venían, seguía otro carro, ¿verdad? Y esa, y pute, ¿para qué siguen mandando casi? Y dos en dos, ¿verdad? Cuando está bien. Es que los hacen mierda. Bueno, y es la primera que ponen apuro en las dos películas. La única que he visto yo que ponen apuro a la Hit Girl. Sí, no, y mira, sí. En la cómic... uno le pega un su par de talegazos el malo, ajá, pero no así al nivel de esto. No, de que ya la va a matar, pues, y ajá, que... Gracias a Dios le puso la... Uy, ¿esa quién es? La inyección. La... Mira. Adrenalina. La mamá del motherfucker. Ah, sí, es que era... Es Yancy Butler, que en la televisión era hacía el papel de Sarah Pessini, la Witchblade. En el cómic, la Mother Russia y la Hit Girl, cabal, se dan verga así de media calle. Y al final le termina cortando la cabeza a la Hit Girl. A la chica esta. O sea, mira, consigue una espada, ¿sabes dónde puta? Lo de la inyección con disque veneno me gustó. A mí me bajó. Sí, a mí también. No, fíjate, a mí no. Yo siempre... Siempre sabía, sí, que sabía era adrenalina. Yo lo vi en los ojos. Yo cuando lo pensaron, esto es como el último resource. Ah, dije yo. Ajá. Aquí va a haber una escena en que el kick-up va a quedar medio muerto y van a llegar con esa mierda a revivir. Ajá. ¿Verdad? O sea, sí tenía yo la idea de que era para ponérsela a ellos. Yo pensaba que era... Durante toda la película pensaba que esa onda era te capturan, matate, porque con eso te matas. Es una mejor manera de morir que la otra, que una tortura larga o lo que sea. Te relaja el esfínter para que no vea. Pero cuando vi que Mother Russia se lo quitó de la mano, dije, este es adrenalina. O una onda así, que te, ¿verdad? Y cabal, cuando se la clavó ahí, solo ve los ojitos. Soldier serum. Buenísimo. Aquí está la Mother Russia, es Olga Curculina. Curculina. Pero sí, la película está buena. Siento yo que, como repito, no le ganó a la primera, pero le llegó cerca. Pero sí, para Jim mí Carrey. Ahorita... Jim Carrey. Me llegó el papel que hizo. Yo tenía miedo del papel que podía hacer Jim Carrey. Fíjate que bien atípico de él. O sea, él actuó como el coronel Stars and Stripes. Actuó como cualquier otro actor bueno hubiera actuado. Cabal, o sea, le dijeron, este va a ser tu personaje, ok, este es el personaje que no hagas esas tus caras, no hagas esas tus locuras, no sobreactúes. No se apropió de la movie, sino que él hizo su papel. Y no era Jim Carrey en ese uniforme, sino que era un tipo, o sea, realmente sí, era bien increíble, muy buen papel. Sí. ¿Sabes que mi esposa no lo reconoció cuando salimos del... ¿Te diste cuenta que ese era Jim Carrey? ¿Quién me dice? El capitán. Es Ventura. Ah, me dice. Hasta el maquillaje es bien bueno que le ponen. ¿Eh? Y los dientes topan. Pero sí, ya está algo veterano el Jim Carrey. Sí, se le ven los años. No, sí. pero pues sí, lo que yo estaba diciendo es que aunque la escena... de la Hit Girl cuando va en arriba de la van. Buena. Muy buena escena. No le llega a la escena donde ella va entrando en la primera película al apartamento de los malos. O sea, a mi gusto no le llega. Pero bueno, me llegó la parte cuando... O sea, yo no sé si le valió verga o sabía dónde estaba el Kiká, pero ella empezó a matar a todo y no me preguntes por qué no le pegó un balazo al Kiká allá dentro del... Pero... De la mano. Era escudo de protagonistas. Pero ¿sí? cuando así que se aparte y que mete los deditos en los mismos ojos de las balas que hay arriba. ¡Ah! ¡Qué verga que estoy de mierda! También otra cosa inventada por la película es eso de que... que un toque romántico ahí entre Hit Girl y Eso yo lo veía venir, fíjate, pero... Se medio telegrafió un poco. No. Pero yo decía, no, por favor. Lo manejaron bien, porque lo fue bien... Fue bien separado. Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Desde el principio que le dice, no, bien platónico, vuelve, que no sé qué, no, ya sí. No puedo verte. No, y es que así tenía maldito, que ser. Te estás dando esta bicha, pedófilo. Y la otra... Y yo no entiendo, puta, por qué no le explicó a la chava, a la novia. Pues, pues sí, le medio dijo, pero sí. Putas... Si ella sabía que era aquí, que era la gran puta, mira, esta cabrona me está entrenando. No, es que, ¿sabes? Es que la tenían que sacar de la película. No sí, le iban claro. A utilizar al no, personaje. No, fue la forma sí. De decir, vaya, sale la historia. Claro. Eso sí. Y creo que también la censura hubiera dicho algo si agarran a esta tipa y no a la bitch girl. A la night bitch. ¿Sabes? Ajá, ajá. O sea, que creo que hubiera sido... No, hubiera sí. Habido así como que, ah, qué puta. O sea, que a la night bitch en el cómic no le hacen nada. No le hacen nada. Pero siento que se hubieran agarrado a esta, que es una civil sin entrenamiento. Y que, o sea, siento que hubiera habido protesta más uh-huh. De la Mara que está... Oiga, pero qué lame... Fue, vaya, porque el pero, por cierto... Mira, por cierto, la Night Beach... ¿todavía? Ah, sí. No, mira. Pero vaya, los secuacitos. Los buenos. Cuando estaba disfrazada, sin disfraz no me miraba tan bien. No, sí, las dos formas ya no. No, sin disfraz por lo menos. Está claro que ya la sacan toda vergada. Pero, en varios sentidos. Pero, los buenos. Ajá. Vaya, el Jim Carrey. Quiera que no las hacía. El negrito era el de Scrubs, ¿verdad? Sí, el de Scrubs, el de... Gravity. El del Gravity. Doctor Gravity, algo así. Puta, por lo menos con ese bate, hijo de puta. Cualquiera con un bate. Ajá. Pero los otros. Ah, la pareja. La pareja, el gordito, el amigo de él. Mira, pero ese gordito, por lo menos, tenía la facultad mental para ponerse un escudo. Ah, sí. Y un poco de protección, porque el Kikas en su trajecito de spandex... Ah, ya me entrenó Hit Girl la wey. Por lo menos al final. Se... Ay, lo cachimba todo. Que las partes que se puso eran las de Big Daddy. Papá, ajá, sí, el Big Daddy. Ah, para el final, sí. Uh-huh. Y la máscara normal. Y al final el traje de Iron Man que se iba a hacer el bicho. Ah, puta. Que salió no sacaba pisto porque. Vendió todas las armas que le dejó la Hit Girl. Sí, tiene eso ahí. Me imagino que tenía algunos fondos escondidos. ¿Qué más? Bueno, realmente la película es muy entretenida. La fuimos a ver a las 9:45 un sábado. Salimos como a las 12 y realmente no me dio sueño. O sea, no. Tranquilo, exacto, como bien. Si nada. 9:45 de volada, de un día bien ocupado con los niños y toda la cosa, pero no me dio para nada el sueño. O sea, estaba bien clavado viendo la película porque estaba buena, entretenida. Bueno, y acá en el país, la película no fue bien recibida comercialmente. Estuvo solo una semana en cartelera. Ya no está. De una cadena de Cinépolis la quitaron. Y de Cinemark han dejado solo una función, que es la que fueron a ver ustedes. Una a la noche, a las casi 10 de la noche. Sí, no, es que la película... más horas al festival coreano. De película. Es que la película está bien cruda. Sí, es bien violento. Cuando le cortan la mano a los bichos que están perdiendo el Kikas. Ay, cierto. Ah, sí. Y al primero, ¿viste que le clavan la espada en la pata? Ah, bueno, pero no lo dejo. Cuando lo viste menos que le cuando lo viste de los pimp. Sí. Sí. Eso me mató de la risa con cómo la había vestido. Y lo penquean. Es que ese es el problema, fíjate. El principal lo escapan a matar como 4 veces sí. En la película. Y ni era todo cachimbeado de la casa. Sí, el papá no era muy brillante, sí, claro. A decir verdad. Pobrecito, el papá me dio lástima, pero era inevitable. Y el mismo actor de papá de la primera, ¿vos? No estoy seguro. Probablemente. No sé, fíjate. Yo creo que sí. No me acuerdo tanto de la primera. Sí, yo no me acuerdo tampoco. ¿Por qué la viste 1000 veces? Es que el papá en la primera sale 5 minutos. Ay. Te saltas me salta esa parte. Realmente casi solo veo la escena donde llega la gente. Come on, kill girls, make some noise. Fíjate que de esta no dejó de hostigarme que la Hit Girl se zafara de la vida de vigilante y que el otro anduviera rogándola. Hey, vamos, pero fíjate que y el cómic eso, así eso un poco me batió. No me acuerdo mucho. Eso sí me batió de la movie, por lo menos, de que el si no era Kikas diciéndole a Hit Girl, hey, venite, sí, mira, tienes que ser superhéroe otra vez. Era Hit Girl diciéndole a Kikas, hey, mira, qué puta, que tu papá, que nada, qué puta. Uh-huh. O sea, no se ponían de acuerdo jamás. Uh-huh. Y ese era el único puto diálogo en toda la movie, pues, entonces, de entre ellos dos. Pero bueno, aparte de eso, ya cuando estaban cada quien en su lado haciendo su onda, que la bicha ahí tratando de integrarse en la high school y el otro con los otros superhéroes que se van a meter al prostíbulo este de los chinos, cuando se juntan también, todas esas partes, chivo, pues entretenido. No, mira, las muy partes buenas. Que le intentaron meter algo de drama y un poquito de historia, que el padrastro, el negrito, el detective, la quiere convencer a la Hitler, que no se mete en el lío. No, quiere cachar así, en infragante. Ajá. No, pero las partes que están conversando son aburridas. Realmente vas a ir a ver la película por la acción, sí, por la comedia negra. No, yo sí iba con la en la mente seteado que yo iba a ir a ver a la Hitler dándose verga. Y cuando abandonó el traje, vos dijiste, ya me lo esperaba, si eso era inevitable. Que o sea, es la segunda parte de una película, el héroe pierde los poderes. Sí, sí, sí. El poder de Hit, de qué casa era tener a Hit. No, de Hit Girl, de Hit Girl. Sí, bueno, sí. Eso sí me llegó, que desde que él se la está queriendo, bueno, desde que uno está queriendo convencer al otro y después el otro al otro, yo por un momento dije, puta, que sí, que querés ser mi Robin, o sea, estaba bien claro que el Kikas iba a ser el secundón de la Hitler. Claro. O sea, eso nunca estuvo en discusión. Nadie lo puso en duda. Los dos estaban ya de acuerdo. A mí una que la risa es cuando está el Marcus, el padrastro. Sí, querida, que ¿dónde estás? Ah, aquí en la casa, que estoy enferma. Así, pero para cacharle, la otra fue, puta, tengo que ir a la casa. Y a Ferris Bueller, vea. Y la otra, sí, mi vida, que te digas, puta, ya sabía el tipo, ya estaba encima. Ya la podía, que era una maldita. Puta, pero, y por lo menos sabía que tenía esa moto. El marco. Era un detective no muy brillante, no, tampoco. Brillante. Estas marcas de llantas que venden ardiendo. ¿Quién será el hijo de puta que anda haciendo de mierda? Hija, ya le tengo la placa. Ay, ¿qué era? Está registrada, Chloe. No, no, pues se salió la placa, ¿cómo era? Ah, era Hit and Run o algo así. Hit and Run, ajá. Mira, si por un personaje soqué dije que cachimbía le van a pegar, es cuando el bicho se la lleva al bosque y que la... Ah, pensaste que ella iba a cachimbear al bicho. Yo dije, lo cachimbeo. No, pues sí, a este bicho la va a cachimbear y lo va a dejar ahí, que en su vida vuelve a salir en una cita. Sí, o sea, por ella no me preocupé. Ah, no. Yo estaba preocupado por él. Ah, por eso. Sí, por eso. ¿No te cayó bien el bicho? No, pero igual decía, pobre bicho. Bueno, todavía me imagino que se lo va a encontrar. Ah, no, porque se fue de la escuela. Sí, se fue. Ella se fue. Se desquitó de él, de las tres. No, y después de lo que pasó, ella nunca jamás le iba a hacer caso. Sí. No, pero lo puede encontrar para ver ya. Para cualquier momento. No, está buena esa movie. Bueno, ¿puntos? ¡Puntos! Híjole. Vaya, yo le pongo a... Dos puntos. Porque, mira, la disfruté un montón, la pasé súper chivo, pero... No, fíjate que cuatro. No salieron chiches, así que le vamos a dar dos. No. La vería otra vez y a medio ganas salieron, de ver la primera. Pero eran bien fakes. Ah, bien. Vos cuatro. Sí, en la silicone. Piscina del Madre, sí, horrible. Uy, no, espérate, por esas chiches horribles que salieron en la película, le vamos a dar uno punto. No, vamos. ¿Cuánto? Igual, cuatro puntos, fíjate. Está buena, las ganas de verla otra vez. Y a mí esto me dan ganas de verla primero otra vez. Igual, yo tengo que ¿cuál? Armemos esa cine forum. Esa, sí, pero esta la tengo yo plazo. En high def. Yo también. Kikas uno y... Invitan a las esposas. Y a los niños. ¿Y cómo se llama la de Michael Cera? La de los siete exnovios. Ah, Scott Pilgrim. Deberíamos de un ¿y esa por un doble? O sea, yo la veo otra vez, pero pues ¿por qué? Sí, un doblazo. Bueno, permanencia pero involuntaria. Mira, Pitri, le vamos a dar cuatro. Pero te soy sincero que yo estaba... raspadito los cuatro. Raspadito. Yo andaba tirándole 3.5 solo porque... Ey, la película me encantó, pero sé que... No en es para el fondo, todos. Sé que no es una buena película. No sé, le he dado 4 puntos a un Star Trek, a un... No, es que guilty pleasure para vos, digamos. Es un guilty pleasure, es un placer culposo. Sí. Démosle 4 solo por lo emocionante, pero... Hago esa nota a pie de página. Fíjate que yo, para mí no es un 5, pero sí es más que un 4. Así es que yo sí lo dejaría en 4.5. Nice. Porque así te digo, me gustó, me entretuvo, buenos pijaseos. No le llega la primera, pues que la primera Para mí esa es una obra maestra. Pero la tengo que ver otra vez, definitivamente. Pero sí, sí le doy 4.5. Que no me acuerdo ni cuánto le puse la primera, así que puede que esté bien fuera de base aquí. No, no sé. Bueno. Pero yo de la primera salí... Vamos a verlo. Extasiado. Puta, sí. Salí directo, salí ver guiemos a alguien. Y casiemos a alguien. ¿Y te metiste aquí? Sí. ¿Y te vergué? Y vergué. ¿Qué onda? ¿Para ver 10 en 10? Tenemos tiempo, señoras y señores. Este es el momento para un 10 en 10. Ticomán. Que este es un 10 en 10 de héroes sin presupuesto. My God. Empezando por Kikas. Sí, hablen un minuto más de Kikas, por favor. Pero espérate. Kikas no tenía presupuesto, pero la Hit Girl sí. Sí, pero estamos hablando Kikas. De Kikas. O sea, Kikas se compró su traje de spandex. Ocupa dos palos de escoba, no sé qué putas son. Sí, que son botas de trabajo, así como las que vos andas. Ajá, claro. Son batons, ¿ok? No, no tiene transporte, no tiene transporte, baticueva, no. No hay base, la base es el cuarto de él. Ahora, bueno, en la primera película esto se subsanaba con el hecho de que tenía a Red Mist de Chero. Sí, que tenía carro y Y en esta. Fíjate que algo que. Porque ya no estamos volviendo a la película, pues, pero algo que me sacó de onda es que en la primera sí se veía que ellos andaban patrullando de noche. Sí, sí. Y aquí se veían de día, se veían medio ridiculones. Es que siempre se supone que tienen. Sí, pero en la noche no se veían tan ridículos. Bueno, no solo eso, que anduvieran juntos, vaya, por lo menos uno solo. Puedes decir que se puede esconder, pero los siete vamos hasta comprando hartas. Pues. Ya hablamos de la número 2, Blank Man. Puta. Ah, puta, pero ese tenía gadgets. Another guy. No, pero él los había hecho de basura. Ah, pues sí, pero o sea, tenía razón. No tenía presupuesto, pero tenía gadgets. Sí, es inventiva para hacer sus dispositivos. Un afroamericano. ¿Cómo se llamaba el robot? Damon Wayans. Blank Man. Five Five, ¿cómo? X9 o algo así. Tenía unas iniciales así. El robot. Mierda, pero le salvó. Lo salvó. Puta, sí, lo de desactivar bombas el robot. No, la cara. ¿No te acuerdas que bajamos acá? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, y de ahí se levantó el hijo de puta y se fue el robot. Sí. ¿Qué bajaste? No, J5 se llamaba. J5. Pero llegó. Ya te queda muy súper cada de la risa, pero de repente te estás cagando en la risa. Puta, y le matan a la abuela de una forma bien trágica. Y después le matan al alcalde de la ciudad. Y, puto, o sea, hay partes que vos, como a mierda, no pertenecen a una comedia. Y el other guy, Nietzsche. Y al final el premio de other guy, esta camisa de Black Man. La número 3, esta no la vi, pero tal vez sacamos un minuto. Defendor. No sé si la viste vos. Yo la empecé a ver y no la soporté. Es Woody Harrelson. Woody Harrelson. Que es también un... Había que supuestamente es medio loco el tipo. O sea, ya de por sí te dicen que es un paciente mental. Anda un traje con cinta aislante por todos lados. Duct tape. Con duct tape por todos lados. Y tenía... ¿Cómo se llama la película? Tenía su perro. Defendor. Defendor. Defendor. Uh-huh. Tenía su perro que era Defendog. Puta. Su guarida que era Defendlayer, no sé. Que según estaba leyendo en Wikipedia, este... Te la promocionaban como comedia y imagino que algo de comedia, comedia negra. Ajá. Pero era más drama, o sea, te daban así como... Yo me acuerdo que la empecé a ver y... Puta, no, o sea... No, no levanté ni 5 minutos, era bien cruda. Sí, claro, o sea, te dicen de que es... O sea, el personaje no es que te cae... A mí no me cayó bien, pues, de entrada, ajá, sino que sentí lástima por el cabrón. Sí, que supuestamente es un loco, pues. Si él se cree que tiene superpoderes. No, fíjate que no la vi. Ahí está el traje. Sí. Bueno... la número 4, esta creo que sí la viste vos, Julio, es Crimson Bolt, que es el que sale en Super. ¡Ah! Es una película con Ellen Page. En Super. ¿Super? Sí, la vi. Se llama la película, Super. Y que también es bien violenta la película. Ajá, medio dramón, ajá. Es un gran drama, pero del casi no me acuerdo de lo que pasa ahí. Es cierto. Es que realmente no. Es bien, ¿cómo se llama? Yo vi el final nada más. Y la cosa es que al final, ponele que se... Oh, sorry, spoiler ahí, Mara. Uh-huh. Se quiebran al sidekick. Puta. Del tipo. Y está la escena. ¡No! está la escena, no, y después, ah, maldita, y entra así, echa una furia, y se quiebra todos los malos, y la onda es para rescatar a la esposa, y al final, pues, rescata a la esposa, y ahí está con ella, pero lo deja, como que el matrimonio ya iba mal, y al final lo termina dejando, bueno, de ahí están los Defenders del Universo Ultimate. No sé si si leyeron Ultimate usted. No, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es que bien raro ahí. Como ahí el Ant-Man, ¿te acuerdas que verguea a la Wasp? Uh-huh. Viene Steve Rogers, lo cachimbea y lo sacan del equipo. Uh-huh. Por inestable y todo eso. Entonces el tipo, ahí sí lo hacen bien patético, bien loser, el pobre Ant-Man. O sea, más de lo usual. Entonces él se une a un equipo de superhéroes. Que bueno, vamos a unir a este. Y llegan y son los Defenders. Y es en la casa de un tipo. Y está la Valkyria, que es una modelo, una chica, pero sin poderes. Está la Hellcat, que es una chica sin poderes. Está Luke Cage, que es un hijo puta de fornido y todo, sin poderes. Está. O sea. Son wannabes, es son cierto. Wannabes, o sea. Y él, cuando llega él, que sí, yo tengo poderes, puedo hacer esto. ¡Puta! El primer miembro que tenemos con poderes. Pero cabal, la primera misión que van, que se envían a todos. Número 6, Spider-Man. Sí. Pero si ya tiene, ya que está trabajando hoy, en hoy el... sí. Hoy bueno, sí. En... ¿cuál dijiste? Spider-Man. Spider-Man. Sí, empezó un bicho de high school que se tenía que coser él solo su traje. Pero tenía web shooters. Los web shooters, no sé cómo puta los pagó, cómo sacaba tanto líquido. O sea, lo tenía que hacer, pero no sé dónde sacaba todo el material. Pasaba perennemente vendiendo, tenía que vender fotos de él mismo. No, pero es cierto, el personaje clásico era despistado. Sí. Andaba siempre corto, no tenía para pagarle a la Mary Jane las citas o a la Gwen Stacy. Pero andaba con una supermodelo. Claro, pero la supermodel, la mitad de las veces se veía que ella le pagaba el restaurante. ¡Otra que va el mundo! ¡No me molesto! Le daba facilidades para ser combatiente. Le exigía por otras cosas. Eso me gustó la película, que andaba con bicicletilla y casquito en la ciudad de Nueva York. Ah, sí, el moped, ¿no? La número 7, Mystery Man. ¡Ah! Prácticamente todos eran... Madre que cabal, ¿verdad? Tenían su uniforme hechizo, su que tenían que hacer convocatorias de superhéroes en el patio de la casa del chavo. Bueno, pero ahí sí habían algunos sí tenían poderes, vea. The Rage. Pero. ¿El Spleen? El Spleen tenía. El Spleen tenía poderes. El otro que se hacía invisible cuando nadie lo estaba viendo. El Shovelman no tenía poderes. No, el Shovelman era bueno con la pala. El otro que se enojaba. Al final salió que sí tenía poderes porque se enojaba y agarraba fuerza descomunal. Y había una chava que tenía como una chibola. Ah, sí, que está poseída por el papá. Que ella era la hija de. Ajá, la hija de The Bowler. The Bowler. Que era la Bowler. Tiraba la bola y le regresaba. Sí, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Tenía conciencia propia. Y hablaba con la bola y todo. Es que la bola era el papá, era el cráneo del papá. Ajá, la calavera del papá. La calavera de Tintán. Buena, muy bien. Está bueno. Número 8, Casey Jones. ¿Qué? De las Tortugas Ninja. Que yo argumentaría las Tortugas Ninja también, pues. Sí. Vive en una cloca. Lo único que me acuerdo que andaba con máscara jugador de hockey, ¿verdad? Y un palo de hockey. Ah, es que él andaba máscara de hockey y un repertorio de palos de golf, palos de hockey, de cricket, bates de béisbol. Sí, okay. O sea, eran sus armas anticrimen. Ajá. O sea, él no tenía poderes tampoco. Él solo era bueno para ver ya. Ajá, salía de esa verga con esas cosas. Y él era. De deportista. Él era la quinta. La quinta tortuga el ninja. El quinto tortugo. Después de la April, unido, o sea, que era el sexto tortugo. Pero nunca los traicionó, o sea, no era malo al principio, no fue... Y usualmente se termina él dando a la April. No, pues, sí. Espero que sea él y no una de las tortugas. A ver, güey. Y mucho menos a la Splendor. Sí, porque la iba a dejar a la pobrecita como que si fuera Snusnu. All right. De ahí tenemos al Toxic Avenger. ¿Cómo es Dorman? ¿Cómo es? No es Dorman. Tóxica, sí. ¿Cómo es el El creador, el... Roger Corman. Roger Corman. Con Trauma Films, que este es el defensor de Traumaville. Se llama la ciudad que defiende él. Y es un tipo... Hable. Mutante sí. Con un tutú de ballet. Uh-huh. Y así todo deforme y descomunal. Uh-huh. Y su arma es un trapeador. Oh my god. Yeah. ¿Y qué putas hacía con el trapeador? No preguntes. Pero eso podría haber sido cualquier puto palo. Mira, aquí está, mira el tóxico. Tiene los... Mal dibujo, aquí lo han dibujado mal porque un ojo está más abajo que el otro. El Toxic Avenger, esa fue 100% a film, ¿verdad? Esa no hubo cómic ni nada. Esa es... Después hubo una serie animada, al parecer. Yeah. Y creo que salieron cómics después de eso. Yeah. Me recuerda a la criatura del pantano, el diseño. A mí me recuerda como que el hijo puta de Robocop. Que la criatura del pantano era uno de los candidatos para esta lista. Pero así quedó el de Robocop, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí, quedó bien hecho mierda. Pero quedó así, como aguadito. Como, y ese era el papá de... del de That 70 Show, ¿verdad? No, ya estuvo, ya se terminó. Deja ver... Para el otro tengo, tengo opciones, imagínate. vamos a poner el robot boss. Y sí, lo hicieron de basura. Sí, es que puta, pero qué palo más basura. Les aguantó sí. No había upgrades en toda la serie. Se tuvieron que raptar a los científicos, al Morimori, al Wuchi, el qué puta del laboratorio de estudio fotoatómico. Es cierto, para que lo puta si todavía peleó este con Mazin Kaiser. Final, sí, se llegó hasta Mazin Kaiser. Mazin Kaiser, huevo. Ajá. Pero Mazin Kaiser hacía algo o solo había y pum. No sé, nunca vi un par y no hizo ni mierda. No sé si después logró hacer. Mira, realmente el robot era el comic relief. Sí. Porque realmente un montón de peleas participó y nunca le pasaba nada. A pesar que... ¿Cómo no? Lo decapitaban cada rato. Pues sí, pero ahí seguía el robot como si nada. Sí, pero era el comic relief que le habían puesto. Pero a mí me da risa que era el comic relief, eso completamente de acuerdo. Pero a la hora de darse verga, puta, ahí iba la florita y ahí iba él, pues a la parra. Sí. No, yo aguantaba. O sea, en más siquiera hacía más plays del robot. Están buenísimos. Busca el robot boss cosplays, mana. Están buenos. Bueno, pues esos son 10 en 10. Y nice. Sí, el robot boss. ¿Y la otra opción cuál era? Habían opciones. Una era Swamp Thing, que todavía era un pantano. Y el otro era The Tick. Ah, ese no sé. No me hubiera imaginado. No lo tenía mucho. Vivía en el apartamento de Arthur, que era su... El sidekick, hombre polía. Que era contador público de día y polía contra crimen de noche. No. Pero la verdad que necesitas pisto para combatir el crimen, va. Sí. Algo. No, y el fulano que estaba aquí en Santa Ana, el hombre biónico, ¿cómo era? En el penal de Santa Ana. Ah, sí, puta, el que había... El androide. No, el androide. El que había machacado. El androide. Sí, ese estaba como un poco loco. Un poquito. Señoras y señores, también tenemos unos cuantos correos, los cuales tengo por aquí. Vamos a leerlos. Tenemos a nuestro amigo Víctor González, que nos dice: hola, Kikos, esta vez les envío este mail para compartir con ustedes un enlace de uno de los mejores documentales que he visto sobre nuestra afición. Es de BBC, Jonathan Ross, In Search of Steve Ditko. Tuve la oportunidad de ver este documental hace unos años, pero poco después, debido a los derechos de autor, ya no encontré ninguna copia disponible online. Hasta esta semana que encontré con sorpresa el video que está en YouTube. Listo, para que lo disfruten. ¿Está todo el parece el que episodio? Sí. Oh, nice. Realmente se los recomiendo. Tiene grandes entrevistas en especial. Y en lo que más me llamó la atención originalmente es en la reacción de Stan Lee al preguntarle de los derechos de autor de ciertos personajes co-creados con Ditko. Se va a haber puesto cara encachimbado, imagino. Sí. Espero lo disfruten y comenten algo en el show, dice. Así que ahí está. Vamos a mandarle los enlaces ahorita a los geekos. Que ese Jonathan Ross. Yo he estado así medio adicto a esta serie británica que está toda nerda, que se llama QI. Uh-huh. Que es así como un show de trivia. Así está el anfitrión, que es Stephen Fry, uh-huh. y invita a cuatro comediantes o actores o más así de farándula británica. Yeah. Entonces discuten así como trivias. Yeah. ¿Sabían qué? Tal mierda. Y la mara sale con sus mierdas. Entonces una de esas estaba Jonathan Ross. Ajá. Puta, el bicho ese o estudió para ese episodio, o el tipo es un mega geek, así enciclopédico, cabrón. Uh-huh. Porque empezó a dar cátedra de toda la historia de cómics. Sí, pero... ¿Será que nos oyen? Tal vez. Amigo el sensei. My God. Pero sí, buenísimo. O sea, para eso el tipo como que le tiene cariño a los cómics. Yeah. Y por último, se puso en contacto nuestro amigo DC Fulano. Hey. Dice que está vivo. Está bien. Que han tuvido que... ¿Han tuvido? ¿Han tenido que? ¿O lo han entubado? No. Han tenido que tratarle otra cosa que tenían que hacerle antes de la operación de corazón. O sea, la operación de corazón abierto no se la han hecho aún. Ah. Tuvieron que hacerle otra cirugía antes a esa. Pero que ya está recuperándose y que pronto van a poder hacer la otra. Y ya va a salir del problema. Y que gracias que nos acordamos de él. Así que le mandamos un saludo. Ey, y saludos. Siempre buenas vibras. Buenísimas vibras. Y ya vas a ver que todo va a salir súper bien. Simón, la jodida es que en la recuperación va a decir, mire, no se puede estar riendo a carcajadas, así que no guicos por un mes. Le vamos a mandar la masita de vejez para que le vaya haciendo más fuerte. No puede reír a carcajadas, entonces que no juegue y que se ríe así. Tapándose la boca. Sí, sí. Pura Miss Universo. No, pura suegra de dinero. Ah, sí. Niña tú, la alta casa de Chile. Alright, mana, con eso llegamos entonces al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. A menos que don Julio nos quiera contar qué ha leído esta semana. Hay tiempo para eso. No, dejémoslo para la otra semana. Para la próxima. Sí, pero va a ser que vas a haber leído la semana anterior. Un trivia al final. Es que había sueño ico. Así que si quieres, echémonos ahorita. Entonces, esto es el trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. A ver, don Julius, llena nuestra cabeza, embadúrnala. Vamos a ver, Kikas 2, siguiendo algo que comentamos en la preproducción acá con los geekos, que cuando la villana Madre Rusia está matando policías, de fondo está sonando la canción de Tetris. Y no, ajá, y ni siquiera es la versión rock que está en el soundtrack, sino que es la versión... ¿Para qué? Más parecida del jueguito, bien parecida al jueguito, porque... Para la Mara que no se lo recuerda, Tetris fue creado por un científico ruso. Sí, en el fondo había uno por un ruso. No, pero la canción no fue hecha para el juego, sino que agarraron una canción rusa existente. Mejor. Ah, hey, son, existía esa canción. Aquí son dos trivia. ¿No? Y el otro que tenía aquí para... Aquí está el tema. Así es como sonaba en el Nintendo Game Boy. Oye, esa orquesta. Ok. Y la versión que salió en la película era con guitarra eléctrica, ¿no? Era... Ahí lo tenés, pantalla. Sí. ¿O es la que vamos a poner por el final? No, pero aquí está para que la escuchen cómo salió en la película. ¡Ay, igualita! Sí, yo la reconocí rapidísimo. Partiéndole la madre a los pobres. Pobrecito, los que mandaron. Y el otro era que en el cuarto se veían los pósters, unos pósters adornando. Entonces eran de series de Mark Miller. Eran series de Mark Miller. Uno era American Jesus y otro era Superior. Ambas son novelas gráficas. ¿En el cuarto de quién? ¿De Kikas? De Kikas, de David. Uh-huh. Ambas son... novelas gráficas escritas por Mark Miller, el creador de Kikas. Nice. Cool. All right. Y con eso entonces llegamos al final. Sí. Mara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial a los que nos están escuchando en vivo. Hoy nos hicimos la sección del shout out. Así que saludos a Chuy, David Austria, el Sensei, Fanboy, Guillermo. A un tal Sensei. Nibla, Puro Zambrano, Ragnar, Robotman, Rod DS, Saint Isras y William Zelaya. Por un rato sentí que estabas hablando Klingon. Sí, ¿verdad? Saint Isras. Mira, es el alemán del tío. No, Klingon. Perdón, discúlpame. Que el Klingon era alemán. Sí, sí. ¿Por qué? Era un Klingon hablando en alemán. Espera. Espérate, ahí Sensei. Estaba diciendo, ay, querido, ajá, te quiero mucho. Nos debe un comentario de qué le pareció el Trinity War y el final. El regreso del sindicato del crimen. Yo sé que él es especialista en ese tema. Sensei, grábate un audio con tu celular y lo mandas al show. Dice que tiene tos. Nah, vaya. Está enfermo. También. Es un enfermo. Muchísimas gracias a Román Dodero y a Carlos Zambrano, que nos mandaron portadas para este episodio. Ya la vamos a votar aquí con los Kikos para ver cuál es la que vamos a votar. No la votemos, ocupemos una de las dos. Sí, sí, vamos a ocupar una de las dos, pero la otra la vamos a votar. Sí, sí, vamos a mandar un virus de regreso al que nos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, yo tosferina les puedo aportar. Si vamos a dejarlos en esta ocasión con la canción de Hani el Khatib. Y what? La canción se llama Nobody Move. Así que no se vayan a mover de aquí a que termine la canción, porque ya vamos a regresar. Los Grand Piran, hey, es parte del soundtrack. Sí, es parte del soundtrack de la película. Así que Don't Nobody Move. Kikas. Si se mueven, les kikiamos el ass. Nosotros regresamos justo a tiempo porque... Adelante, Britón. Bueno, señores, yo no sé qué percasé de anoche, ¿verdad? Pero ya tenía días de no tener un sueño de esto. Comienza el sueño. Por favor, acuérdense que esto es un sueño, ¿verdad? Que yo tenía que mandar a matar a alguien. Hijo de puta. Entonces me dicen, no, mira, aquí la única manera es que te vayas allá a la colonia tal y contrates a alguien. ¿Y quién fue el asesino? Y esa colonia, para yo llegar ahí, tenía que ir de noche. Y era una zona bastante conflictiva, que si entrabas ahí era bien probable que te mataran. Entonces yo, bueno, ni modo, iba yo en mi carro. O sea, en San Salvador, digamos. Sí, iba. Cuando llego ya cerquita, solo veo Así, en una vuelta de una esquina de una calle por la que paso casi todos los días aquí en San Salvador. Que en esta continuidad es mortal. A esa hora era mortal. Y solo veo dos cuerpos colgados. Puta. Así. De un poste. Voy por buen camino, dijiste. De los pies, ¿verdad? Pero así, muertos los dos, ¿verdad? ¡Pum! Y yo, güey, puta, ¿verdad? El depredador, ¿no? Y cabal, yo paso y veo que un vergo de mar así se me queda viendo, ¿verdad? Así como que... Y yo, puta, ¿verdad? De repente iba en una recta, pero ahí ya no iba en el carro, ya iba caminando. Puta. ¿Por qué te vas? Iba caminando y yo me acuerdo que, puta, daba los pasos y así como exhausto, ¿verdad? Si yo, puta, daba otro paso y yo, no, puta, no puedo. Ya no puedo. Entonces, me regresé. Dije, puta, mejor me regreso. Y cabal, veo que venían el vergo, hijo de puta. Y yo me logro. Era un montón de mara. No, era un vergo, cabrones. Puta, pero es que mira, yo no sé dónde salían esta mierda. llega y se me quedan viendo, vea. Ajá. Y solo veo que se me quedan viendo así. Y yo estaba como, era como una calle. Yo estaba como arriba y había un como grama, así. Un talud. Ellos estaban un poquito más abajo en un talud. Ajá. Y solo veo que es un babocito así de mala impresión. Uh-huh. Ah, solo le dice a sus compañeros, me señala a mí, vea. Ah, mata a este hijo de puta. Y yo, hijo de puta. Pero lo que hace el tipo es que me tira un bebé. Esa es su arma. No, y yo, puta, ¿qué onda? Pero yo me aparté y cayó el bebé. Oh, no. ¡Ah! Dejó caer el bebé, maldito, que no sé qué. Ay, Dios, esto de puta, lo que quería que era pretexto para matar. Y digo, ahí se me olvidó el calzancio y digo, a correr, vea, puta, ¿para qué las tengo? Mira, me empiezan a seguir esos hijos de puta. Yo me metí en una como calle de tierra y un vergo. Y yo veía casas, no edificios, sino que casas de dos pisos. Se veía así algo altísimo, me escondía. Y me tiraban como granadas. Pero cuando explotaban, yo veía que explotaban y ¡hijo de puta! Y salían más bebés de la granada. No son tan fuertes las granadas. O sea, las puedo esquivar. O sea, tengo rango para esquivarlas. Y explotaron como tres granadas cuando yo... ¡Momento! ¡Si yo soy el hombre araña! Y entonces lo primero que ocupé fue los super reflejos del hombre araña y agarraba las granadas en el aire y se las aventaba de regreso. Y entonces, no, estos hijos de puta no van a voltear a ver para arriba porque no saben que yo soy el hombre araña. Y me subí a los techos, ¿ver? Y yo andaba vestido de civil. Ajá. Pero andaba los web shooters, no me preguntas por qué. Pero yo tiré, y como no era, o sea, si me columpiaba, pegaba talegazo en el suelo, ¿eh? Porque era muy alto los edificios. Entonces lo que yo, bien feo la sensación, porque yo tiraba la telaraña, se pegaba en la otra casa, y no me columpiaba, sino que me jalaba de talegazo, así, y caía en el otro techo así todo. Tanto que amaneció, y yo, hijo de puta, me van a ver, ahí sí, yo estoy no ando máscara, van a saber que yo soy el hombre araña. Puto, ojalá que no me volteen a verme. Yo seguía en los techos y ahí me desperté. No sé en qué término. Bueno, pero bueno, ese fue el señor. ¿Y a quién querías que palmara? No sé a quién me quería palmar. Ya pagamos los micrófonos. Contanos, sí. Entre nos. Sé que la próxima semana va a ser. Tenemos a Tico Man. Sí, tenemos a José Parker. No, tenemos a Tico Man. ¿Y Brito Man? ¿Quién? Nunca hemos oído, no conocemos a ningún Brito. All right, gracias, mano. Nos vemos. Salud.